de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas. De la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. FGM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FGM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda también, tengo la quinta, que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Buenas tardes, vecino, vecina. Espero que se encuentren todos bien. Bueno, nada, hoy vamos a estar, van a estar conmigo a solas. Hoy nos falta Andrea y Nacho, que están los dos estudiando, así que nada, con muchos exámenes para rendir. Del otro lado tenemos a Romy hoy en los controles, Ludmila, que está ahí dándole un apoyo, y JR en el streaming. Bueno, vecino o vecina, hoy, martes 16 de septiembre, en un nuevo programa de Rompe el Cerco, le queremos avisar, contar, seguir contándoles que hacemos, nosotros tenemos nuestro productivo, que alquilamos el espacio radial, que también alquilamos equipos de música, hoy pasamos música también, hacemos fotografía para todos los eventos. Así que cualquier cosita nos consultan, lo pueden hacer en nuestro, por nuestro Instagram, que es Riachuelo Producciones. Ahí nos encuentran y nos pueden hacer la consultita que quieran y nosotros le pasamos presupuesto. También estamos alquilando el espacio como salón de fiestas abajo, en planta baja, así que también pueden hacer esa consulta por ahí. Bueno, no sé si me olvido. Hoy vamos a contar un poquito de lo que vamos a hablar hoy. En esta, están haciendo una semana de la reflexión, una jornada de reflexión por la paz. Tenemos compañeros y compañeras en San Clemente, que están haciendo actividades y después de este corte vamos a hablar, a profundizar un poquito de eso. Y más tarde vamos a estar hablando con un director de concierto de campanas que va a estar acá este sábado en la iglesia San Juan Evangelista. Vamos a tener una comunicación telefónica con él, así que bueno, nada, para que estén ahí atentos. Si te parece, Romy, vamos a un temita. Porque ahora encontré uno mucho mejor que los que no me dejan sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama, me quiere y siempre lo hace con ganas, resulta que ahora estoy mucho mejor. Y ya no miro las fotos, otra desilusión, un corazón roto, y ya no voy a chileta la talla. No me exige nada. No me dice rara. No, no me reclama. No, no. Recuerdo que cuando me fui decías que me iba a arrepentir, pero enseguida me olvidé de ti. Mírame bien, ya renací, porque ahora encontré uno mucho mejor. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Muy bien, continuás escuchando Rompé el Cerco. Y como estuvimos comentando hace un ratito, se inició una jornada de reflexión por la paz, de la paz interior a la paz internacional. Esto es en el marco de que ahora el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz. Entonces, estos compañeros y compañeras hicieron una jornada de una semanita para hablar y unir todas las luchas. Esto empezó ayer, 15 de septiembre, y voy a sacar esto. Hace ruiditos. Esto empezó ayer, 15 de septiembre, y va a terminar este sábado en el horario de 14 a 18 horas. Esto es en el balneario Costa Maluco, en Avenida Costanera 1300, San Clemente del Tuyú, Buenos Aires. Los conservatorios sobre la paz y la salud, artes, religión, geopolítica, psicología, seguridad social, sociedad, familia, educación, naturaleza, turismo, alimentación, deportes y muchos temas más. Es un cronograma bastante largo porque viene por horarios. Esto lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales y ahí van a encontrar bien toda la información. Nosotros vamos hoy a anticiparlo, todo va a pasar mañana, este miércoles 17 a las 14 horas. Se va a hablar del mundo, la geopolítica y la paz. Esto es con Adriana Díaz, que es expositora. Ella es profesora en letras y periodista. Se va a estar presentando un libro que es El motor de la esperanza, la postura de Mandela y Lula. Esto lo va a estar charlando la compañera a las 15 horas. Se va a hablar sobre guerras actuales, Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, Sudán, las razones de cada parte. Y hay una pregunta que dice: ¿se podría haber hecho algo distinto? El papel de las instituciones internacionales, la ONU, la ONG y la paz, activismo, Cáritas, ACNUR, Médicos Sin Fronteras y Cascos Blancos. Va a ser el expositor nuestro compañero Lito Borello, que es de Misionero de Franciscos y secretario de Derechos Humanos de la UTEP también. Y también mañana, de 16 a 18 horas, va a estar hablando la compañera Karina Maloberti. Ella es psicóloga social y responsable pastoral social de Chascomús y Movimiento de Francisco. Ella va a estar hablando de la paz en las sociedades y la Argentina, el conflicto social como pérdida de la paz, desigualdades e injusticias sociales, los modelos económicos y la pérdida de la paz por la causa del Estado, casos de Argentina, la paz de la Argentina con el mundo, leyes argentinas entre gobiernos y Congreso, comparación entre países de la región, conflictos pasados y riesgos. Bueno, toda esta información, como recién les dije, la encuentran en todas nuestras redes, cada detalle de la jornada de reflexión por la paz, la encuentran en todas nuestras redes, en Instagram, en Facebook, así que ahí pueden encontrar detalles y link para poder sumarse también de un modo virtual, los que pueden presenciar, que ya en realidad ya hubo así como acreditaciones, pero también lo hacen en modo virtual. Así que bueno, terminando esta información que les pasamos, vamos a ir a un cortecito y volvemos. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless. We'll be right back.

Muy bien, Romy. Atenta ahí, me está corriendo para que entre el aire. Bien, como habíamos hablado al principio, vamos a tener una llamada telefónica. Ahí mis compañeros se están tratando de comunicar con Federico Orio. Así que ahora vamos a estar hablando de él. Este sábado 20 de septiembre en la iglesia San Juan Evangelista va a haber un concierto de campanas. Así que ahora él nos va a contar en profundidad. Y esto se llama así: El último día de invierno se llama el concierto. Así que él ahora nos va a contar bien cómo va a suceder. ¿Ya estamos conectados entonces? Sí. Ahora ahí me están diciendo. Hola. Hola, hola. Hola, Federico, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirme. Bárbaro. Ahí hicimos la presentación del concierto de campanas y se llama El último día de invierno, ¿es verdad? ¿Es así? ¿Me escuchás? Hola. Hola. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Ahora sí te escucho. Federico, le estábamos contando a los vecinos y las vecinas que el concierto de campana se llama El último día de invierno. Sí, exactamente, porque es justo el último día de invierno, así que nos pusimos literales ahí. Bien. ¿Y cómo es un concierto de campanas, Federico? Y un concierto de campanas es una actividad cultural súper súper atractiva como para toda la comunidad. De hecho, nos escuchan ensayar todo el tiempo. Uh-huh. Así que de paso aprovecho para pedirle disculpas a los vecinos de la San Juan Evangelista, que el sábado pasado se quejaron un poco, pero bueno, viste que es muy difícil ensayar porque todo el tiempo te están escuchando, porque una campana suena y nadie escapa del sonido de la campana. Claro. Tenemos un poco de público cautivo, así que intentamos ser, por un lado, muy respetuosos, muy efectivos y lo más musicales posible, porque este campanario de la San Juan Evangelista, que está ahí en Olavarría al 400, sí, son 5 campanas francesas del siglo XIX que están afinadas a modo de instrumento. Es realmente un instrumento musical muy, muy, muy precioso. Mira. Así que somos 6 personas que vamos a estar haciendo música con eso, a modo de un concierto de percusión de aproximadamente 20 minutos, con diferentes pasajes. Pasajes, me refiero a que vamos a tocar muy suave, vamos a tocar tipo arpegios, desplegando toda la sonoridad y la afinación que tiene ese campanal. Me gustaría que puedan pensar que es un sonido que han escuchado ancestros nuestros, ancestros digo, porque realmente las campanas hace más de 100 años ahí, están desde el año 1887. Así que han sonado para toda la comunidad hace todo este tiempo y es el mismo sonido, no cambia, así que es apasionante en ese sentido. Qué lindo. Bueno, nosotros el año pasado estuvimos ahí presente también cuando dieron el concierto. Qué bueno. Sí, bueno, está muy integrada la iglesia en la comunidad y tienen miles de actividades, desde feria hasta los Boy Scouts. Y los conciertos de campana suelen ir muchos vecinos, para mí es un orgullo que sea bien recibido. Y hasta tienen la confianza de decirnos: chicos, yo me siento de mal y reitero las disculpas porque toqué a la siesta, que yo, siendo originario de Tucumán, debería entender perfectamente que a la siesta no se hace ruido, y bueno, por cuestiones de tiempo uno se pone a ensayar a horarios que, pero claro, viste, es tan fuerte, entiende, que nadie zafa del sonido de las campanas, y ese es un poco parte de la particularidad del concierto. Exacto. Entonces, mucha gente va a ir sabiendo que es música que se hace específicamente en el campanario. O sea, para ponernos técnicos, es un concierto de sitio específico que corresponde a una corriente contemporánea. Uh-huh. de intervenciones en espacios públicos, ¿no? No es que la gente paga una entrada para ir a un teatro a escuchar campanas, no, acá las tienen ahí y muchos sabrán que es un evento y habrá algunas personas, muchas bien, que están ahí cerca escuchando sin saber qué pasó, digamos, o qué está avisando la iglesia. Pero bueno, no es un concierto litúrgico, no tiene que ver con el lenguaje de la diócesis que en la que están inscritas tradicionalmente las campanas, sino que yo aporto una perspectiva estética como instrumentos musicales que también son, y es brindarles una oportunidad más, digamos, no dejan de ser ni una cosa ni la otra. Claro, exactamente. Y Federico, ¿cuándo nace tu amor por este arte, no? Y la verdad es que yo primero soy percusionista de orquesta. Bueno, lo fui en mi época en Tucumán, y cuando me enteré que se hacían conciertos de campanas en el mundo, porque se hacen, no es lo más famoso del mundo, pero hay cierto movimiento al respecto. Cuando logré enterarme de eso, me puse a estudiar, me puse a averiguar, y a mí siempre me han gustado los platillos, las campanas tubulares, los triángulos, los platillitos de dedos, que son todos del mismo material. Entonces me fascinaba, empecé a caminar por la calle y mirar para arriba y ver una campana que sale colgando, enorme, gigante, llamativa y muda, y pensar que es una posibilidad de sonido muy, muy grande. Si yo toco un platillo de orquesta enorme y suena y es muy pregnante su sonido, que se escucha en todo el teatro, una campanada se escucha a kilómetros. Y bueno, me gusta, soy baterista también, o sea, me gusta tocar y que suenen las cosas y que hagan grandes sonidos, y bueno, pensé que una campana tenía esa posibilidad y lo fui descubriendo. En realidad, una de las cosas más importantes de la obra en general, porque he hecho muchos conciertos de campanas en diferentes lugares de Argentina, lo más difícil, digamos, es poder como entrar a los lugares que tienen campanas y que te permitan tocar. Hoy yo ya tengo una trayectoria que me abre puertas, me antecede, pero las primeras campanas que toqué, la verdad que ni me acuerdo cómo logré convencer a curas. Claro. No es fácil, vos vas a un lugar y pedís tocarle las campanas y no te van a dar ese efecto. No, claro. Es un objeto muy preciado, un objeto que tiene mucho, significa mucho. Es la voz más importante de la iglesia. Y poder quitar ese significado para brindarle un sentido estético, y bueno, es un paso poético que en algunos lugares están dispuestos a ver. Y dicen que no hay montones de lugares, ¿no? También no es que en todos lados pueda hacer eso. Será la casualidad y por la suerte, y bueno, y gracias al Pablo y a Alejandro, que se copan, que les gusta, que son muy interesados por las actividades culturales, y en ese sentido me abrieron la puerta. También yo fui del campanario, digamos, estoy al tanto de ciertos cuidados, de ciertas cosas para mantener un instrumento histórico maravilloso, que es más viejo que nosotros, sonaba antes de que nosotros nazcamos y va a sonar después de que nosotros muramos. Y no sé, por ejemplo, en esa iglesia votó Julieta Lanteri, que fue la primera médica, el primer voto femenino de Sudamérica en 1911. A esta iglesia, o sea, yo estoy seguro que mucha gente del tango muy famosa también vino, la han conocido, próceres, me han conocido, cuántas personalidades que han escuchado el mismo sonido de las campanas que se van a escuchar este sábado y que se escuchan, porque el sonido de la campana no cambia, puede sonar 300 años igual, el mismo sonido, y eso es como la máquina del tiempo, que te une para atrás en el tiempo y para adelante también. Exactamente. Federico, bueno, vos sos el director y tengo entendido que vos no vas a estar solo ahí. No, voy a estar con Rita Pols, con Dani Rodi, con Nacho Castillo, con Eric Olsen, con María Anelli. Ellos me van a estar acompañando, y vamos a brindar un este concierto que se llama El Último Día de Verano, estuvimos practicando todos los pasajes. Los que viven muy cerca del campanario ya prácticamente lo escucharon todo. Espero que igual al escucharlo todo junto y coordinado, porque te juro, hay que hacer muchos malabares para poder preservar, claro, la sorpresa de a mí también, me importa que la gente que está ahí al lado también ese día lo perciba de una manera diferente. Eso se logra cuando va la gente, cuando pueblan toda la esquina, el chino del frente de la iglesia, sí, tiene muy buenos precios de cerveza, promos, todo, y eso quiere que la gente esté con una galletita viendo, o con agua, o tomando mate, pero también está la panadería de la esquina, claro, las facturas. Es un evento que el concierto en sí es corto, dura 20 minutos. Ah, eso te estaba por preguntar el tiempo. Y es súper puntual, Alejandro, o sea, a las 19 horas comienza. De hecho, tipo 18:30, 18:45 termina la misa. Uh-huh. Estoy viendo de convencerlo al organista de la iglesia para que se quede tocando unos minutos antes, que toque alguna música. Qué bien. Porque es linda para recorrer la iglesia. No sé si la conoces mucho, la sí, San Juan, sí, Evangelista. Sí. Es súper linda, tiene muchas imágenes, tiene un lugar precioso. Y está bueno como para apreciar también, digamos, como el concierto, por un lado, al utilizar la arquitectura del lugar como un instrumento, también tiene la posibilidad a gente que no va a la iglesia como nada, como ir a conocer un espacio, un lugar histórico, ¿no? Tiene mucha historia esa iglesia. Tiene muchísima historia. Nosotros articulamos mucho con la iglesia San Juan Evangelista y con el colegio, así que sí, tenemos un lazo muy grande. Están muy metidos en la comunidad y, uh-huh, y se nota mucho, se ve mucha gente del barrio. Yo generalmente cuando hago un concierto ahí, prácticamente me paso un mes trabajando, un mes yendo y viniendo, y siempre me encuentro con mucha gente del barrio ahí, se producen diálogos, cosas como... Bueno, la Boca es la verdad que es un barrio que tiene una identidad que no sé si sucede tanto... No quiero hablar de otros barrios, no, sino como ahí sí sucede una cosa muy identitaria que es impresionante, sí, muy llamativo. Y yo creo que las campanas son muy, muy en ese palo de mantener una identidad, de mantener a través de un sonido que es un patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Uh-huh. El patrimonio material serían esas campanas, pero salvo cuando las ves desde abajo, poca gente sube a los campanarios. De hecho, yo la primera vez que fui ahí fue en el año 21. Uh-huh. Fui porque una amiga mía estaba armando el archivo de historiadores el archivo de la iglesia, sí, y lo conocí a Alejandro y me invitó al campanario. Yo subí, el campanario estaba anegado, con caca de paloma, era como todo un piso, pero lo limpié, lo cuidé y de a poco se fue volviendo un lugar donde puedo hacer música y nada. Muy bien, muy linda historia lo que contás. Bueno, entonces tenemos una cita con el vecino y con la vecina este sábado 20 de septiembre a las 19 horas. Por favor, sí, no nos falten. Y lléguense antes, 10, sí, 15 minutos antes, está bueno para poder meterse en el lugar, ¿viste? Es muy lindo desde el campanario, cuando corre viento se siente el olor del río y no sé, se siente en el ambiente, no sé, creo que si van antes van a tener un poquitito de especialmente para la gente que no es de La Boca, ajá, como que los deja el 152, el 29, el 64, que los dejan ahí en Olavarría y Almirante Brown, sí, es como súper accesible para llegar y qué sé yo, ese día no hay partido de, uh-huh, local, así que nada, como que vayan antes a ver un poco el lugar, estar, a tomar su cafecito en el Bar Loma, si llevan mate, se compran la factura, si quieren tomar cerveza tienen el chino, qué sé yo, hay de todo. Está bien, muy completo todo. Porque empezamos muy puntual, eso, uh-huh, sí, 19 y 19:25 te lo perdiste, así que claro, no lleguen tarde. Para tener en cuenta que sean puntuales, y si están un ratito antes, muy mejor, así ya mucho, se mucho ponen en el ambiente. Esto es en la iglesia San Juan Evangelista, en la calle Olavarría 486. Exactamente, este sábado, y no se suspende por lluvia, supuestamente va a llover, así que supuestamente es posible que llueva, así que lleven paraguas. Todos con los paraguitas. Te digo una cosa que pasa, y no te quito más tiempo, no, pero está bien, cuando llueve, el sonido de las campanas, como es un sonido muy puro, el del bronce, porque vos cuando escuchás un parlante eléctrico, el sonido eléctrico tiene distorsión y viaja diferente en el aire. Claro. El sonido de la campana del bronce es muy puro porque vibra acorde al ambiente, también a la temperatura, se diluye en el aire. Cuando llueve y está todo mojado, las partículas de agua detienen la vibración del bronce, pero no es que desaparece esa vibración, cae. Entonces, si vos estás abajo del campanario, vas a escuchar con un matiz de, que podríamos decir, más suave, más dulce de las campanas, más aterciopelado. Realmente, si llueve, hay que tomárselo como una posibilidad de escuchar ese campanario de una manera trascendental, diferente. Así que si llueve, mejor. Claro, si llueve mejor, estoy escuchando eso exactamente. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Gracias, sabemos que estás viajando de un lado para el otro y que te tomaste tu tiempito para poder atendernos. Bueno, muchas gracias por llamarme, por dejarme contar todas estas cosas que me interesan tanto. Yo, cuando me hacen hablar de campanas, no paro. No te quiero atapar. No, está bien, está bárbaro. Así que bueno, un gustazo y los espero el sábado ahí. Dale, te mandamos un abrazo enorme, Federico. Bueno, gracias, hasta luego. Chau. Y ahí recién terminamos de charlar con Federico Orio. Él es director concertista, así que este sábado va a estar acá con sus compañeras y compañeros haciendo el concierto de campanas en la iglesia San Juan Evangelista, Olavarría 486, 19 horas puntual. Empieza el concierto, es totalmente gratuito, así que también vale la pena estar ahí y escuchar, que va a ser algo muy muy lindo. Romy, si te parece, nos vamos a un temita. ¿Sí? Sí. ¿Te la chata, Ale? Sí, no, no. Yo me acuerdo de vos, fantaseo con el día que nos tiren arroz. Por la tarde ser amigos como Rachel y Ross. Por la noche reservar una mesa para dos. Pero la ciudad se puso áspera. Mejor pitamos una pizza y vamos a casa ya. Y perdón si tengo alguna forma rústica. Es que me puso nervioso tu belleza, ma. Puedo enloquecer, pero lo que me vuelve loco es tu forma de ser. Ya lo sabes, si Cupido me tira una flecha, de frente la paro de pecha, bebé. No puede ser, yo no estaba para enamorarme, vulnerable. Algo fui y volvió esta sensación, como libertad. Nos encandiló este nuevo sol. A tu alrededor, siéntelo, agítalo, chúpalo, bueno. Vamos a velocidad. Arriba de la moto una estrella fugaz. Me gusta tu pelo, tiene tanto flow. Tu durazno está prendido como un sol en verano. Ya no busco media naranja, la fruta está completa y ya no quiero cortarla. Tu amor es un tecito cuando duele la panza. Esa nueva droga no la vende mi tranza. Todo el mundo gira y gira, pero cuando despertas, sos vos, ya no tengo miedo porque vos sos mi Dios. Nena, nena, te tengo en mi corazón y ya no voy a perderlo. Puedo enloquecer, pero lo que me forma de ser. Ya lo sabes, si Cupido me tira una flecha, de frente la paro de pecha, bebé. No puede ser, ya no está para enamorarme, vulnerable. Ya lo sabes, si Cupido me tira una flecha, de frente la paro de pecha, bebé. No puede ser, yo no estaba para enamorarme, vulnerable. Algo fue y volvió esta sensación, como libertad. Siéntelo, siéntelo, chúpalo. Bueno, vecino, vecina, hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que esta noche a las 20 horas está el programa de actualidad candombera con la voz de El Piru, así que ahí sigue nuestra programación. Le quiero agradecer a Romina, a Luni y a Jota por estar del otro lado y no dejarme sola, si no es medio imposible. Nos volvemos a reencontrar con Romper el Cerco mañana, que es una jornada bastante brava, donde el pueblo vuelve a salir a la calle como todos los miércoles nuestros jubilados, pero mañana con la salud pública y la educación vamos a estar ahí acompañando, así que mañana no te despegues. Sintoniza la 100.9 o desde cualquiera de nuestras redes nos puedes estar escuchando. Así que, vecino y vecina, no te olvides de apagar la tele y prender la radio de tu barrio. Chau, chau. Caíste en mi trampa mortal. Yo sé que soy su favorita. Cancela su plan, es que me necesita. Yo soy la oficial, no hay nadie que compita. Lo llevo hasta Venus, yo soy su afrodita. Yeah. Tu favorita. Cancela su plan, es que me necesita. Yo soy la oficial, no hay nadie que compita. Lo llevo hasta Venus, yo soy su afrodita. Yeah. Esto se volvió algo inevitable para los dos. Estamos conectando, hay algo entre tú y yo. Cuando tú quieras nos vamos. Yo te saco de este plano, baby boy. Cuando nos cruzamos sube la presión. Piensa todo el día en mí, soy su adicción. Siempre quiere verme, ya sabes que soy tu favorita. Cancela su plan, es que me necesita. Yo soy la oficial, no hay nadie que compita. Lo llevo hasta Venus, yo soy su afrodita. Yeah. Tu favorita. Cancela su plan, es que me necesita. Yo soy la oficial, no hay nadie que compita. Lo llevo hasta Venus, yo soy su afrodita. Esto se volvió algo inevitable para que